بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Dile a tu gente, oh Muhammad, me ha sido revelado que un grupo de jin ha escuchado mi recitación del Corán y ha dicho a los suyos: realmente hemos escuchado una recitación sorprendente. Yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Guía hacia la verdad, y hemos creído en ella, y no adoraremos más que a nuestro Señor, ni lo equipararemos con nadie. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Y dice que nuestro Señor, en su magnificencia y majestuosidad, no ha tomado ninguna compañera ni ha tenido ningún hijo. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Y que el insensato de entre nosotros, Iblis, decía contra Alá mentiras de gran consideración. Y nosotros creíamos que ni los hombres ni nosotros, los jinn, mentirían contra Alá. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Y entre los hombres había quienes se refugiaban en los jinn buscando protección, pero ello no hacía sino aumentar su extravío y que los jinn se atrevieran más contra ellos. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Y ellos, los jin, pensaron, al igual que piensan ustedes, oh hombres, que Alá no enviaría a ningún profeta. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Y dicen los jin, e intentamos alcanzar el cielo, mas lo encontramos lleno de severos ángeles guardianes y de estrellas fugaces. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Antes solíamos tomar nuestras posiciones en el cielo para escuchar lo que Allah ordenaba a los ángeles, mas quien ahora intenta hacerlo se encuentra con una estrella fugaz acechándolo. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Y ahora no sabemos si algún mal va a suceder a quienes habitan la tierra o si Allah quiere guiarlos por el camino recto. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Y entre nosotros hay quienes son rectos y virtuosos y quienes no. Somos grupos distintos y cada uno sigue su propio camino. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. Y sabemos que no podremos escapar del castigo de Allah en la tierra, ni podremos escapar de él huyendo hacia el cielo. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Y cuando escuchamos el Corán, creímos en él. Y quien crea en su Señor no tendrá que temer ninguna injusticia, ya sea una recompensa menor a la merecida o un castigo mayor al que le correspondía. Y entre nosotros hay quienes se han sometido a Allah aceptando el Islam, y quienes son injustos al rechazar la verdad. Y quien haya abrazado el Islam habrá buscado el camino correcto para estar bien guiado. Y los injustos serán la leña del infierno. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Y si quienes rechazan la verdad en la Meca hubiesen seguido el buen camino sin desviarse de él, les habríamos concedido lluvia en abundancia después de un largo tiempo de sequía. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Para ponerlos a prueba y ver si eran agradecidos. Y a quien se aleje de la exhortación de su Señor, Allah les hará padecer un severo castigo. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Y los lugares de culto son para adorar solamente a Allah. No invoquen, pues, en ellos a nadie más que a él. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Y cuando el siervo de Allah, Muhammad, se puso de pie para rezar, los jinn se agolparon a su alrededor para escuchar su recitación. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad y quieren que le abandones: yo solo invoco a mi Señor y no adoro a nadie más que a él. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Diles, en verdad, yo no tengo poder para perjudicarlos ni para beneficiarlos. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Diles, nadie puede protegerme del castigo de Allah, ni puedo encontrar fuera de él refugio alguno. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Solo les transmito el mensaje de mi Señor, y quien desobedezca a Allah y a su mensajero tendrá por castigo el fuego del infierno, donde permanecerá para siempre. Hatta idha ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Y cuando quienes se niegan la verdad vean el castigo que les había sido prometido, sabrán quiénes son los más débiles y los más insignificantes, por no tener quienes los auxilien. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Diles, no sé si está cerca el castigo que les ha sido prometido, o si mi Señor lo ha aplazado para más tarde. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. Él es el único con conocimiento absoluto del gaib y no desvela a nadie tal conocimiento. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Salvo a quien él haya escogido como mensajero y le revele lo que quiera. Entonces, hace que lo escolten ángeles guardianes por delante y por detrás que lo protegen. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Para asegurarse de que los mensajeros transmiten sin problemas el mensaje de su Señor, y su conocimiento abarca todo lo que hacen, y Él lleva la cuenta de todas las cosas.